Radio. Radio. Cosmic Radio. Cósmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. ¿Qué onda? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Hecho por Morras. Yo soy Nadia Pérez y una vez más tengo invitada para este programa. Una vez más ando muy rocheada con la invitada. Hoy me acompaña Miki de Limbo Mezcal. Entonces, si ya han oído alguno de mis programas o me siguen en redes, ya saben que me gusta el pisto, entonces por eso estoy muy muy emocionada. Muchas gracias por acompañarnos y por venir el día de hoy al programa. No, pues muchas gracias a ti por invitarme, de verdad, gracias por abrir la puerta. Pues ahorita ya comenzabas como a platicarme un poquito sobre el mezcalito, me acabas de dar a probar un espadín. Un espadín, así es. Entonces, comienza a contar cómo surge la marca Limbo Mezcal. Ok, Limbo surge... Yo hago restauración de arte, repito, y de pronto me voy a Durango. En Durango me enamoro del mezcal. Hacen muy buen mezcal en Durango. Ya hay 12 estados con denominación de origen, no solo Oaxaca, y bueno, Durango es uno de ellos. Me enamoro del mezcal. Regreso a la Ciudad de México con la idea un poco ya de independizarme también de INA e INBA y de buscar un propio pues negocio, ¿no? Yo la verdad es que le vi futuro al mezcal, aunque no sabía realmente si pues me iba a ir bien o no. Y termina surgiendo Limbo, pero empecé con mezcal de Oaxaca, ¿no? Que es lo que te decía, que con José. De pronto ya tengo un mezcal de Durango, que es el que más me gusta, es un cenizo, este lo hace Gil Rondán. Y bueno, ya tenemos 5 años trabajando, ¿no? Divertidamente, porque el Limbo nos ha dado mucho, a mí me ha dado muchísimo, muchas amistades, muchas risas, muchas fiestas. Y así surge el Limbo, de pronto... antiguamente vendía el mezcal así de entre cuates, ¿no? En la botella transparente, casi casi de plástico, de pues ahí está el mezcal si quieres. Hasta que, bueno, de pronto también conocí a alguien que tenía un hostal y me dijo, yo te invito a dar degustaciones a mi hostal, pero sí necesito que tengas una etiqueta y pues una marca, porque si no, ¿cómo? Nada más, ¿cómo, no? Y dije, bueno, vale. Entonces empecé a pensar en un nombre, ¿no? Y de pronto surgió así, ¡plum!, Limbo. Y pues así es como surge. Es un proyecto bastante lindo. Para mí es como un hijo. Nunca creí llegar hasta donde he llegado, porque la verdad es que he llegado súper lejos. Yo sola, ¿no? Dándole duro. He aprendido muchísimo de mezcal en el camino. He aprendido... también pues el respeto por la tierra, y no porque no lo tuviera, sino que también hay que devolverle a la tierra lo que te da, ¿no? Y bueno, pues al final así es como emprendimos el camino con Limbo. Ahorita que mencionas sobre la reciprocidad a la tierra, sí creo que esto es algo que he escuchado constantemente, sobre todo con los mezcaleros, pero no tengo como tan clara la noción. Bueno, por ejemplo, yo no vendo Limbo como un mezcal autosustentable, ¿no? O esto, pero por ejemplo, José, que es un gran maestro que tiene años ya haciéndolo, pues recicla el agua, por ejemplo, para hacer mezcal, pues utilizan litros y litros y litros de agua, pues a la hora de la fermentación, a la hora de la destilación, a toda hora hay agua, ¿no? Por ejemplo, el bagazo también lo que hace es conservarlo y se hace en... desde ladrillos, como adobe. ¡Ay, wow! Está haciendo cuerdas, está haciendo tapetes, está haciendo papel, está haciendo corcho. José me encanta porque es un güey como muy sociable, súper carismático, y de pronto llama a la comunidad, más que a trabajar con él, porque pues al final es eso, es trabajo. También es como para enseñarles y mostrarles todo lo que se puede hacer con todo lo que implica hacer mezcal, ¿no? Y que no se haga pues basura o que no tenga un gran impacto pues a la tierra, a eso me refiero. Otra cosa que amo de José es que de pronto su familia está súper metida, ¿no? Son 5, su esposa, 3 hijos y todos, desde el más chavito, que bueno, ahora de tener 16, 18 años quizás, ayudan. ¿Cómo ayudan? Bueno, pues por ejemplo, el más grande ya le ayuda a destilar. El de en medio de pronto se encarga de conservar las semillas y sembrarlas. Entonces resiembra, ¿no? ¿Para qué? Pues para tener agaves, porque al final también es una cuestión silvestre que de pronto pues también ya se está perdiendo. ¿Por qué? Pues por el alta demanda, ¿no? Uh-huh. Entonces habrá que resembrar pues, para volver a tener agaves en un largo plazo, ¿no? Pero seguir teniendo agaves y volver a destilar, ¿no? Entonces, pues a eso me refiero con esta onda de devolverle a la tierra lo que te da, ¿no? Un poquito cuidar un porcentaje de esos agaves que José cosecha, pues los deja a que realmente quioten, a que realmente caigan las semillas para él hacer los almacigos y volver a resembrar en su tierra. Y dentro de este proceso de devolverle a la tierra, ¿existe como algún ritual que ya tenga que ver más que con las actividades, como el reciclaje, que tenga que ver como la cuestión espiritual? No lo dudo, aunque no me ha tocado estar en ningún ritual, aunque José siempre me dice, por favor, me ha tocado estar en la labor de la destilación, que me encanta, es muy bonito, pero no he estado en esta... Él me ha contado que hace como una fiesta justamente, ¿no? Okay. Hacen, pues sí, debe ser un ritual, ¿no? Además Oaxaca, pues quien haya ido y quien haya estado ahí, pues sabrá que es fiestera y son fiestas de semanas donde hay comida, mezcal, cerveza y la fiesta nunca para, ¿no? Entonces seguro que sí deben tener un ritual, aunque yo no he estado presente y no podría contarte si... realmente existe como tal alguna cosa, ¿no? Y dentro de tu amor y pasión hacia el mezcal, ¿tú tienes algún ritual para beberlo? A veces sabemos personas muy miquistriquis, que no, por ejemplo, a mí que me mama la música, es como de necesito sentarme, tener un cafecito, poner el disco de inicio a fin, no sé en tu caso. Pues sí, creo que el mejor ritual para beber un mezcal es una buena compañía, es una buena música, sí, y una buena charla, ¿no? Y siempre un chorrito al piso, que es así como igual a la tierra, pues, okay, de donde viene, ¿no? Al final, sí, y me gusta mucho el mezcal. A últimas no bebo tanto, pero bueno, me he puesto las borracheras de mi vida con el mezcal. Y bueno, repito, Limbo me ha dado mucho, me ha dado muy buenas amistades, muy buenas conversas, mucho conocimiento, muchos cariños, ¿no? O sea, la verdad es que sí, es muy bonito el mezcal. O Limbo, no sé qué sea, ¿no? Pero al final me ha llevado a lugares como muy padres Limbo. ¿Por qué decidiste nombrarlo Limbo? Digo, es una historia un poco larga, pero hay tiempo. Cuando era niña, muy muy niña, quien me crió mucho tiempo y que vio por mí fue mi abuelo. Okay. Y mi abuelo era como, no sé si recuerdan esta película del Big Fish. Ah, creo que no. El gran pez. Ah, okay. Bueno, mi abuelo era un gran contador de historias, ¿no? Pero además, él era mecánico, entonces siempre tenía autos en casa. Y una manera de entretenerme, pues imagínate, niña con un abuelo, una persona mayor, de pronto era tenerme pegada escuchando música y en un diccionario. Y entonces me decía, busca palabras que te gusten, el sonido, porque ya ni siquiera era que yo supiera el significado, que te guste el sonido, porque además me enseñó a leer, pues muy chavita, ¿no? Y me dices, y luego pues vemos el significado, ¿no? Y siempre jugábamos a las palabras, ¿no? O a buscar cuestiones en el diccionario. Ahora ya de grande, cuando estaba buscando, porque además tenía poco tiempo de buscar el nombre de la marca, A todo mundo le pregunté, le dije, por favor, denme ideas, ya sabes, ¿no? Sí. Pero urgía tener un nombre. Entonces, de pronto, yo trabajaba en la restauración, no estaba en Ciudad de México, vivía en un pueblo, regularmente así es como se trabaja, ir y venir. Y estaba así, pues me quedé dormida y vino el abuelo en el sueño y me dijo, Limbo. Y yo le dije, ¿pero por qué abuelo, no? O sea, como Limbo, Limbo. Y desperté. Y anoté la, de verdad, desperté y anoté la palabra. Entonces, el siguiente día, digo, no porque no supiera qué significa, ¿no? Pero pues al final, el siguiente día, le hablé así casi casi a la chava que estaba haciendo el diseño. Yo busqué en internet y todo y vi que en efecto Limbo, no existía un mezcal que se llamara Limbo. Porque hay mezcales de todos los nombres, inimaginables, o sea, no tienes idea. Entonces, de pronto, pues se quedó Limbo y me encanta porque la cuestión católica o cristiana, al final el limbo es el medio, ¿no? Uh-huh. Ni estás arriba ni estás abajo, estás en un punto. Y bueno, cuando dice, te quedaste en el limbo, pues igual, estás como en tu mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Y me encanta porque quizás también mi abuelo era tan cabrón que ni siquiera está en el cielo ni en el infierno, sino está como en ese limbo y bueno, pues al final vino a decirme, ahí te vas a divertir. No, y que también es un nombre muy chido justo por este significado que se le da en el catolicismo. Y dependiendo del respeto que le tengas al mezcal, puedes caer en un estado un límbico, tanto limbótico, ¿no? Sí, sí, claro, sí, sí, ¿no? Claro, claro. Sí, pues por eso me gustó mucho. Y bueno, Limbo es un proyecto muy bonito, porque vuelvo al arte y de pronto se me ocurre invitar a gente. El primer año, de verdad, que estuve casi rogándole a la banda, ¿no? De, güey, por favor, participa, me interesa. Cuando empezamos eran 6 variedades, no eran 9. Entonces también era más fácil conseguir a 6 personas que hicieran arte, ¿no? Al final la banda se prendió, lo hicimos, fue un éxito. Y el año pasado, que además eso me encantó, todas las etiquetas están hechas por chicas. ¿No? Y eso me pareció poca madre. Participaron como 30 personas, ¿no? Y al final eso me pareció increíble porque al final Limbo tiene convocatoria. Y justamente ayer en las redes lancé la convocatoria nuevamente porque viene el aniversario y yo pensaba, y de verdad, porque he estado muy quieto Limbo estos últimos meses, me incluyo en esa quietud. Y de pronto, ¡pum!, ya levantaron la mano 10, ¿no? Y yo digo, no mames, o sea, pues me enorgullece porque al final Limbo se mantiene, ¿no? Entonces es muy bonito, o sea, para mí es muy satisfactorio, ¿no? Es porque es mi trabajo, ¿no? O sea, al final. No, y que aparte también es una de las cosas más atractivas de Limbo, del por qué a mí mis ojitos, las etiquetas, la ilustración que hay. También ahorita enterarme que la última vez la mayoría de las ilustradoras pues justo fueron morras, está bien chido, ¿no? Pero también saber que es una marca creada por una mujer, porque también por usos y costumbres, como que se nos ha dicho mucho que está mal que las mujeres pisteemos. Entonces es como de, no, número uno, no está mal, me veo igual que un vato, claro. El pedo es los monstruos que traiga yo adentro. Exacto. Y en segundo lugar, pues si ya me gusta echar el pisto, pues voy a preferir consumir marcas mexicanas y sobre todo que estén hechas por mujeres, ¿no? No, y bueno, pues adelante, prueba lo que traigo, porque además es de una gran calidad, ¿no? O sea, sí, ahorita el que probé está delicioso. Y y bueno, otra de las cosas es que un poco más adelante, en la expansión del Limbo, que eso es lo que pienso, me encantaría muchísimo trabajar con maestras mezcaleras. ¡Ay, qué bonito! Que de efecto ya hay varias, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre las ha habido, pero volvemos al punto que tú partiste. En efecto, la cuestión del alcohol y el mundo en general es de hombres, ¿no? Uh-huh. Y entonces, quienes trabajan son hombres. Pero hay muchas mujeres maestras mezcaleras muy buenas. Lo que te decía justo es invitar a las maestras mezcaleras, aunque sea con un lote pequeño, una edición especial de maestras mezcaleras, estaría increíble. Estoy trabajando en ello, prometo que vienen muchas sorpresas en Limbo, solo que, bueno, pues luego es mucho trabajo también burocrático, mucho trabajo de papeles y, bueno, quienes tengan una marca o quienes tengan un negocio sabrán que en México es así, ¿no? Creo que entre más legal quieres ser, más trabas tienes y a veces por eso terminamos literal haciéndolo todo al revés. Por debajito. Exacto, o corrompiendo a quien tengamos que corromper, ¿no? Y qué terrible, pero bueno, pues así es esto, ¿no? Y bueno, pues eso. Ahorita justo que hablamos de los procesos de creación de una marca, también antes de comenzar a grabar el programa me compartías que tú agarraste todo este trip antes de que estuviera el boom turbo fuerte que existe hoy en día del mezcal. ¿Qué retos te representó esto? Y también, ¿jugó en tu contra ser mujer para la creación? Sí, bueno, reto así como tal, no tanto. O sea, creo que el mezcal no estaba como tan de boom, pero sí la gente ya bebía mezcal, ¿no? Eso me ayudó muchísimo, en realidad. Y ser mujer, pues sí, sí me ha implicado desde el maestro mezcalero tirándome la onda, desde el maestro mezcalero mirando a mi mejor amigo que pues algunas veces me acompañó pues en esta búsqueda, hablando con él y a mí no mirándome porque pues para ellos el hombre es el que lleva y representa todavía de negocio, yo qué sé qué es lo que les pase por la cabeza. Y hoy en día, hasta la fecha, no todos, porque hay mucha gente que me conoce, ya mis clientes están ahí, pero hay clientes que me dicen, ¿qué onda, brother? Cuando me llaman por teléfono para pedirme mezcal, o sea, asumen que soy hombre, ¿no? Y es como, güey, o sea, hay un montón de chicas vendiendo su mezcal, haciendo cosas, o sea, ¿por qué asumes que soy hombre, no? Y ya cuando hablo o respondo o digo, oye, me llamo mi... Ay, perdón, ¿no? Digo, más allá de mi apariencia física, que también puedo ser un chico, ¿no? Pero gente que ni me ha visto en la vida y me dice que asumen que soy hombre y me parece como... Güey, ¿por? Sí, ¿no? O sea, ¿por qué asumes que un hombre debe vender mezcal, no? Que un hombre es el que va a llevar un negocio a donde lo tenga que llevar. O sea, hay un montón de chicas haciendo montones de cosas súper padres y que podrían ser muy de hombres y las hacen 3 veces mejor. A ver, no sé si mejor o peor, el chiste es que las hacen, ¿no? Y que las hacen bien, ¿no? Pues dejémoslo sí, en que lo hacen bien. En que lo hacen bien, ajá. Sí, justo para... Sí, justo. Pero eso. No, a veces sí lo hacemos mejor. Perdón. Y también como en este sentido, existió quien quisiera, como comúnmente se dice, pendejearte en el sentido de quererte dejar el producto más caro, no sé, a lo mejor darte un tobalá y decir, por ejemplo, darte uno que estuviera hecho con mezcal, digo, con agave criollo y querértelo vender como si fuera una de las especies más caras. Pues no tan así, pero sí, o sea, yo recuerdo la primera vez que llegué a Oaxaca, iba con una amiga, o sea, imagínate, íbamos 2 mujeres, ¿no?, buscando el mezcal, y sí llegó a ver maestros en esta ondita como de coqueteo que me caga, porque es como, bueno, porque esa mujer me tienes que coquetear, o sea, ¿no?, y de entrada, y en segunda sí como, a ver, tu mujercita, ¿no?, tú que apenas vas a saber, yo te voy a... Pues a lo mejor hasta con intención de quererte emborrachar, ¿no? O como okay. como de a ver, güey, ¿no? O sea, sí, eso sí nos pasó, la verdad, sí. No quiero dar nombres. Pero ustedes saben quiénes son, exacto, si escuchan exacto, esto. Exacto, exacto. Y no está... Pues no es agradable, o sea, no es agradable. Pero bueno, ahora que sé, también me pasa... También les digo, gente, no creo que todos seamos expertos en nada. Yo aprendo todos los días de todos. Pero bueno, me ha tocado personajes que creen que lo saben todo del mezcal. Y digo, Dios, porfa, o sea, relajémonos, o sea, y si saben mucho más que yo, me alegra mucho, enséñenme, no me, o sea, no quieran como reírse en mi cara de algo que, verdad, a veces pienso, digo, no sabe ni madre si este güey quiere venir aquí a pantallarme. Entonces eso también es, eso me ha pasado mucho, sobre todo con hombres, así como, ay, ¿no? Y ahora en la cuestión de ofrecer el producto, también la mayoría de los bares están manejados por vatos, la mayoría de las barras están dirigidas por barmans, por eso el error de que a veces si llegamos como a trabajar en barra nos digan barman y es como, güey, soy bartender, ¿no? O soy barwoman. ¿Ahí has tenido también alguna mala experiencia con el maridaje o cuestiones así? Me ha tocado gente muy, por fortuna, me ha tocado gente muy agradable. Ay, qué chido. En casi su mayoría, pero sí me ha tocado uno que otro que quiere abusar también como de el güey que sabe mucho, y no lo dudo, ¿no? O sea, yo no dudo que sepa, solo como, no, tu mezcal, ¿no? Este, el mezcal que vendo yo es mejor que el tuyo, ¿no? Y preguntas qué mezcal tiene y es 400 conejos. Quiero aclarar que no porque sea 400 conejos no es bueno o malo. Lo que sí quiero decirles es 400 conejos ha dejado de ser artesanal hace un rato desde que lo compró Cuervo. Ya de entrada, dense la idea, ¿no? Dense la idea también de que pues entre más comercial y entre más producción, menos artesanal. Así le pongan en la etiqueta, o sea, no. Y, bueno, el mejor mezcal, pues, es el que más te guste. Entonces, también, si te gusta 400 conejos, pues, qué chido, ¿no? Solo que no me vengas a decir que el mezcal que vende es mejor, porque en realidad ni lo ha probado, ¿no? Tampoco. No, y aparte es un lugar común. ¿No? O sea, yo también te compartía que el primer mezcal que probé fue tanto 400 conejos como Amores. Pero pues es un lugar común, no es porque sea mejor ni peor o que la industria, al contrario, pues qué chido si pudieron industrializar, ¿no? Pero existen un chingo de marcas artesanales todavía hechas a mano, que hacen trato directo con los productores sin verles la cara. Y que se producen lotes muy pequeños, ¿no? O sea, yo no produzco miles y miles de litros, que eso también... ay, se me fue la palabra. Pues marca la calidad del producto, ¿no? Al final, o sea, justo, no es que sea malo o bueno, solo que, claro, hacer miles y miles de litros sí empobrece la calidad del producto, eso es un hecho. Y justo, no es ni mejor ni peor, solamente yo pienso eso, ¿no? Uh-huh. Y también lo que sí considero que es importante puntualizar de la bebida en general industrial es que contamina a grandes escalas. En efecto, ¿no? O sea, imagínate, los litros y litros de agua. Pienso en el agua porque tengo un tema ahí, ¿no? Con el agua, ¿no? Este, pero bueno, la basura, ellos ya no utilizan leña quizás, pero utilizan gas. Entonces, es totalmente otro mundo, ¿no? El tema industrial en cuanto a la fabricación de cualquier cosa, pero sobre todo de los destilados ahora mismo, ¿no? Bueno, todo esto no es como con el afán de buscarle el negrito al arroz, sino también como de visibilizar lo que está bien ojete cuando eres una morra productora, y a veces los retos a los que te encuentras no necesariamente son burocráticos o de inversión, sino como a las formitas que tienen los vatos con los que tienes que tratar de hacer negocio, que tienes que lidiar. Entonces, no va por ahí de darle lo negativo, ¿no? Al contrario, Limbo es una marca muy, muy chida que tiene cosas muy padres. Ahorita ya voy por mi segundo besito de mezcal, que es Tobalá, me dijiste. Sí, este me supo como más fresco, como si estuviera comiendo una ensaladita casi, okay. ¿No? Entonces, ahora podrías platicarme un poquito más a detalle sobre los mezcales que tienes. Claro que sí. Pues tenemos 9 variedades. Tenemos desde Espadín, que es el más joven, el más común, el más noble. Tenemos un Tobalá, que se corta entre 8 y 12 años, que es como muy amaderado per se. A lo mejor te pareció fresco, sí, obviamente te estabas tomando un Espadín, te va a cambiar el paladar totalmente, uh-huh. ¿No? tenemos un cuiche y un madre cuiche, que son primos hermanos, son la misma planta, pero crecen en distintos lugares. Ok. Tienen un sabor bien diferente. Tenemos un tepextate, que es uno de los más longevos, maduran entre 25 y 30 años. Es un lujo beberlo, está muy rico, el tepextate de José. Tengo un jabalí, que también es otro de los menos comunes, de los más complejos para destilar. José tiene un reconocimiento porque es de los pocos y únicos maestros mezcaleros que trabajan ese agave, porque a la hora de estarlo fermentando, más bien, a la hora de que está creciendo la planta, crean unas enzimas que son pues como hasta en su propia defensa, que se llaman saponinas. Estas enzimas lo que hacen a la hora de estarse fermentando y la destilación es que hacen mucha espuma. Okay. Entonces, si el maestro no calcula el tiempo de fermentación, lo que hace es reventarse, se echa a perder, ¿no? Se truena, como comúnmente se dice. Y en los alambiques sí llega a tronar los alambiques de cobre, o sea, de tal pues expansión, ¿no? De burbujeo, pum, los rompe. Entonces, bueno, y el jabalí que tiene el limbo, pues la verdad es que es mi favorito y es así increíble. De verdad, así. No dejen de beberlo. Y bueno, ahorita yo lo voy a probar. Ustedes ya luego ven el video. me tienen envidia ya después. ¿Con qué platillos se pueden maridar tus mezcales? Bueno, mira, el cuiche, yo, o sea, particularmente, ha habido maridajes así de personas que son chefs y de pronto dicen, esto lo voy a maridar con tal, ¿no? Pero yo el cuiche lo recomiendo mucho con un chocolate amargo, por ejemplo. Si le das una mordida a un chocolate amargo y luego te das un trago de cuiche, es la cosa más espectacular. O sea, realza todo el tema del chocolate en la boca, es muy rico ese maridaje, por ejemplo, ¿no? Pues un jabalí yo lo maridaría muy bien con unas enmoladas, ¿no? Por ejemplo, le va muy bien. El cuiche, tengo una amiga que lo utiliza mucho cuando hace cochinita pibil, le gusta el cuiche también con la cochinita. Yo no he tenido el placer, pero bueno, pues habrá que maridarlo, seguro es buena idea, ¿no? Y por ejemplo, a mí que me mama el mole verde, que está hecho más a base de hierbas y que a base de pepitas, especias y chiles en comparación del mole rojo. Pues yo creo que sin haberlo probado, yo te recomendaría que pudieras probar con un tepextate, que es así un sabor súper floral o así muy enjardinado, o quizás también con un cuiche, ¿no? Okay. El cuiche y el madre cuiche tienen una característica, son muy herbales, totalmente herbales, ¿no? Pero tienen ahí unos matices de notas especiadas, ¿no? Como clavo, ¿no? Apimentados también tienen ahí unas notas, ¿no? O de té limón, por ejemplo. ¡Ay, ¿no? qué rico! Entonces yo creo que podrían venir bien cualquiera de esos dos, sin haberlo probado, ¿eh? Ok, vamos a hacer un pequeño corte. Esto es Hecho por Morras de Radio Cósmica y regresamos en un ratito más. Este programa es patrocinado por Coyote Blanco, tienda física de marcas independientes. En Coyote Blanco encontrarás productos de higiene personal, ropa, accesorios para tus mascotas, bebidas y productos gastronómicos. Coyote Blanco está ubicado en Manuel Carpio número 99 en el local 12 de Plaza Morisco, en Santa María la Ribera. Visítalos de martes a domingo. Encuéntralos en redes sociales como Coyote Blanco-MX. Radio. Cosmic Radio. Cosmica. Radio. Cosmic Radio. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Hecho por morras. Ya estamos de regreso y pues aquí contando la bonita anécdota de que Limbo Mezcal ya no le va a ser como tan indiferente a los que lleven un ratote escuchando Radio Cósmica, porque justo Miki tuvo un espacio también en Radio Cósmica. Como ya mencionaba al inicio del programa, ella es restauradora de arte. Entonces, platícanos un poco más de esto. Me imagino que también tiene que ver con la inquietud de hacer las etiquetas con ilustración. Sí, justo. Bueno, yo de profesión soy restauradora. Yo trabajé como restauradora pues 20 años porque yo trabajé desde muy chavilla. Y bueno, pues me enganché a la restauración porque me gusta el arte, ¿no? Me gusta la pintura, en fin, todo el arte, ¿no? La música me mama, por ejemplo. Pero bueno, al final, yo en restauración, que es una profesión súper delicada, apasionante, es muy bonita, la amo también, pues yo me había cansado un poco de esta situación de trabajar para INAH o para INBA. Siempre es complicado porque te pagan lo que quieren, cuando quieren, como pueden. Si no eres titulado, en este caso, mi caso, pues es un desmadre, en fin. Y decidí buscar mi propio camino, lo logré, por fortuna. No todos lo logran, tampoco se sientan mal, o sea, más bien es seguir adelante, ¿no? Con lo que tienes, con lo que puedas. Y bueno, encontré el camino del mezcal, me enamoré y dije, bueno, ¿de qué manera acercar este trabajo que me guste, que me está dando para vivir, con el arte, que también es, pues, no sé, mi pasión? Y dije, bueno, pues voy a invitar a gente justamente a que etiquete las botellas, ¿no? Que participe, los damos a conocer, evidentemente, ¿no? Hay mucha gente, bueno, que ya la conocen, pues, pero que vean su arte, ¿no? Que les salga chamba. Hablemos de... Este último año hablé de todas las artistas, hice un pequeño resumen en uh-huh. las fotos y decía quiénes eran, a qué se dedicaban, les pasaba su contacto. Pues justo porque pues puede salir trabajo, porque a alguien le puede interesar no solo pues una etiqueta, a lo mejor trabajo de diseño, ¿no? O a lo que se dedique cada quien. Y bueno, pues así es como justamente surge la onda de las ilustraciones. Este año quería cambiar un poco la dinámica, no se me ocurrió mucho, al final lo dejé igual. Y bueno, pues vamos a estar ahí esperando y recibiendo su participación y eligiendo pues a la que nos parezcan, pues no las mejores, pero pues quizás que puedan como sí ser... a lo mejor que puedan tener más conexión con lo que venimos haciendo hace tiempo, ¿no? ¡Qué chido! Y para las personas que quieran como formar parte de las nuevas etiquetas, o más bien como hacer la ilustración para las nuevas etiquetas, ¿hasta cuándo tienen para registrarse? ¿Cuándo se cierra la convocatoria? ¿Está abierta al público en general o solamente para mujeres? Está abierta al público en general, para todes, en realidad, y tienen hasta el 10 de noviembre. Me pueden buscar en el Instagram, y bueno, pues ahí en un DM yo les paso las bases, ¿no? O sea, para darles las medidas y todas estas cosas, ¿no? Se necesita para hacer la etiqueta, y ya, pero sí, la convocatoria se cierra el 10 de noviembre, o sea, el 10 de noviembre ya tendrían que haberme entregado su chamba, ¿no? O que sea ese el último día. Y pongo una fecha porque la banda artista, y me pasa, me incluyo, es de mañana te lo tengo, y ese mañana llega en no sé cuánto tiempo. Entonces, como ya los ubico, chicos, chiques, chicas, pues mejor les doy como una fecha específica para que sí tengan contemplado, ¿no? Sí, entonces, sí... Si ustedes quieren quitar ese vicio de lo necesito para ayer, entonces entreguen las cosas en tiempo y forma, como debe de ser, y sobre todo si quieren formar parte de la comunidad que es y que hay alrededor del Limbo Mezcal, pues participen. La neta es que es un proyecto muy bonito, se siente el amor que hay en Limbo Mezcal. Pinches mezcales bien chingones. Ahorita seguramente voy a salir peda de aquí, pero me voy a sacrificar. Me voy a sacrificar para que tengan toda la información. También me mencionabas que la música es una de tus pasiones. generalmente, ¿qué escuchas cuando tú tomas mezcal? No tengo un estilo en particular. Ajá. O más bien me gusta la palabra ecléctico, ¿no? Ay, qué bonito. Me gusta la música ecléctica, claro. O sea, de todo, escucho de todo, así puede ser una cumbia, ajá, como la de Satanás. Uy, chulada. Como puede ser una ópera, ¿no? O sea, en realidad no es como... Me gusta mucho la música, es una de mis grandes pasiones, puedo entretenerme horas. Por eso justo tenía el programa con Haki, o sea, porque me interesaba mucho dar a conocer música que yo escuchara, ¿no? Era como meterlos a mi recámara y ponerles música, ¿no? O a mi casa y poner música. Eso era un poco en cortito ahí, ¿no? Pero sí, no tengo un gusto así que digas, esto es lo mío y nada más. No existe una fijación. Exacto, sí, no, me encanta escuchar de todo. Y ahorita, para programar una rolilla, ¿alguna música que te guste mucho o alguna propuesta reciente hecha por mujeres que hayas topado? Pues más bien la quieren un poco festiva, así en este... Mira, como andamos mezcaleando... Porque ando escuchando ahora mucha onda, siempre me ha gustado mucho flamenco, entonces he estado escuchando como mucha música en español, bueno... española, flamenca, y bueno, deben conocer a esta mujer que además es actriz, Naiwa Nimri, ¿se llama? Creo que no la topo. La chica de la Casa de Papel, esta que es la policía. O sea, sí tengo noción de la Casa de Papel. Bueno, de esta chica estaría padre, si se puede, poner una que se llama Mira que eres linda. Okay. Que es una versión como muy moderna de un flamenco muy viejo, ¿no? Y es así como reggaetonera, está increíble. Va. Entonces, les dejamos esta rolita, yo mientras voy a echarme otro mezcal y regresamos en un ratito. Mírala. Mírala. Mira que eres linda, qué preciosa eres. ¿Verdad que en mi vida no he visto muñeca más linda que tú? Con esos ojazos parecen soles, con esa mirada siempre enamorada, con que miras tú. Mira que eres linda. Mírala. Qué preciosa eres. Mírala. Porque eres divina, tan linda y primorosa. Mírala. Que solo una rosa caída del cielo fuera como tú. Mírala, que solo una rosa caída del cielo. Mírala. bueno, pues ya que andamos en mezcaladas y con música chida, ya casi para finalizar la entrevista, me gustaría que me compartieras puntos de venta, cómo te pueden contactar, haces catas, haces maridajes. Sí, bueno, puntos de venta en realidad no hay demasiados, los vendo yo particularmente, si me contactan a través de el Instagram, que es lo que más utilizo, que es limbo.mezcal. Ahí me escriben y yo con gusto lo reparto a domicilio. Pueden probar Limbo en un par de bares. En Coyoacán hay uno que se llama Casa Murciélago. Macio Sare también va a tener Limbo. Y bueno, todo contactos conmigo. Y bueno, pues espero que aquí en... Es que estamos grabando en Coyote Blanco, que es uno de los principales, bueno, el principal lugar patrocinador de Hecho por Morras. Entonces, ahorita vamos a ver si se biznea que se convierta en el nuevo punto de venta del Limbo Café, para que tengan un punto más céntrico en donde conseguir sus botellitas de mezcal. Limbo mezcal. De Limbo mezcal. Ok. Vale, entonces, sí, dije Limbo Café, perdón, son los mezcales los que ya están hablando, ya no estoy carburando. Entonces, ya por último, tus redes sociales para que te puedan contactar. Pues el Instagram es, repito, limbo.mezcal, hay un Facebook, que perdónenme, casi nunca lo abro, nunca me entero, perdonen a los que no les he respondido, Limbo Mezcal. Y bueno, pues en el Instagram está mi dato, mi número de teléfono. Okay. Y con gusto por WhatsApp los atiendo siempre, a toda hora. Solo recuerden también que regularmente, si me piden que sea con un poco de tiempo, tampoco me digan, es que es para ahorita, o sea, no, espérenme, o sea, por lo menos un día de anticipación, por favor. Okay. ¿Y qué zonas haces entrega? A todos lados, mientras no salga de Ciudad de México. Ya el estado, pues, perdón, pero sí, necesito a veces cobrar la entrega, ¿no? Porque, bueno, pues ya me queda bien colgado. Les recuerdo, yo vivo al sur de la Ciudad de México. Y en el sur, sin bronca, me muevo. Y, bueno, he llegado hasta Lindavista, que ya es bastante norte y es casi Indios Verdes, ¿no? Uh-huh. O sea, sin bronca me puedo mover, pues, pensando así en los alrededores, no tengo tema. Perdónenme con el estado... Pero también tengo entregas vía paquetería. Ah, eso huevo, sí lo hago a toda la República, si alguien se interesa. Es que yo, que soy de Metepec, aunque siempre me la paso de chincha aquí en Ciudad de México, ya la estoy lloriqueando porque no hace entregas en el Edomex. Pero te la enviamos por paquetería. Va. Entonces, pues eso fue todo por hoy, por esta entrevista. Yo voy a seguir otro ratito platicando con Miki. Las voy a dejar con musiquita y regreso en un ratito. Esto es Hecho por Morras. Muchas gracias por haber venido a la entrevista. No, muchísimas gracias a ti. De verdad, siempre agradezco las puertas que se le abren al Limbo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y salud. Sí, salud. Regreso en un ratito con ustedes. Puedas ver cualquier ilusión caer mirando de frente, se ve diferente. He dejado de intentar que lo puedas entender. Te juro que no soy más, nada más que lo que ves. Siento, todo es verdadero. que Dios me perdone por no haber sabido cuál era el momento de reconocer, dejarme de lado, no sacarme brillo y tapar el oro que esconde en mi piel. Se tornan dorados todos mis deseos y lo que era amargo ahora sabe a miel. Me duermo pensando en todos estos años, ahora es el momento de dejarme ser. Esto que yo siento todo es verdadero, duro como el hierro, no es perecedero. Vuela como un pájaro, viaja con el viento, se vuelve sagrado. Estoy de regreso y escuchamos la versión que Nahua hizo de Mira qué linda estás, la recomendación que hoy nos hizo Miki de Limbo Mezcal. Y aprovechando este espíritu español que nos dejó, también programé Verdadero de Natalia Lacunza, una cantante y compositora española que está presentando su EP Duro, y es el material al que pertenece la canción que acabamos de escuchar. Además, este fin de semana podremos ver en vivo a Natalia Lacunza en México, pues se presentará el viernes 13 en House of Bands y el sábado 14 en el escenario Tecate del Festival Coordenada. Y ya que andamos con avisos parroquiales, recuerden que este sábado 14 de octubre, Geo Equigua presenta su EP Hágase la Oscuridad en el Foro Coyoacense. El acceso es libre, solo hay que llegar un poquito temprano para formarse y agarrar lugar. El disco ya está disponible en plataformas digitales, es una placa maravillosa que van a disfrutar mucho. Y si ustedes quieren conocer más cómo se compuso esta placa de Geo Equigua, pueden escuchar el programa de hace 8 días, donde justo la entrevisto y nos habla de este material y de esta presentación. Esto ha sido todo por hoy en Hecho por Morras. Quédense escuchando Radio Cósmica y la chula programación que siempre tenemos para ustedes. Yo soy Nadia Pérez, muchas gracias por haber escuchado el programa de hoy. Los dejo con Levitando en la Ciudad, el último sencillo de Karina Galicia, y Vuelvo de la Mare. Esto fue Hecho por Morras. Nos escuchamos la próxima semana a las 10 a.m. a través de Radio Cósmica Libre. ¡Chao! Al borde de mi fragilidad, y no encuentro la respuesta para toda esta cuesta entenderme. Pero sigo aquí con la angustia en la cabeza, pero muchas ganas de celebrar que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad, que se sienta natural y de una bocanada se disuelva todo y nada. Me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Se silencie, que se sienta natural no encontrar una señal.